La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día, Argentina. El 21 de octubre de cada año se celebra en este país el Día del Radioaficionado. A propósito de esta celebración, nuestro corresponsal en Buenos Aires, Argentina, Víctor Hugo González, nos cuenta la siguiente historia. Gracias Dino. Hola amigos de Frecuencia al Día, desde Buenos Aires les habla Víctor Hugo González. 21 de octubre es el Día del Radioaficionado Argentino y desde Frecuencia al Día nos sumamos a los festejos, escuchando parte del reportaje que le hicieran al destacado amigo y radioaficionado Carlos Almirón, quien gentilmente nos permite recordar ese momento en el año 2013. Escuchemos. Esto lo charlamos siempre y creo que como los clásicos, ¿no? No charlarlo de nuevo, no conversarlo, no abordarlo, es lamentable después decir, pucha, ¿por qué no comentar? ¿Qué sentido tiene un radioaficionado hoy cuando parece que nos han ganado la telefonía celular, internet, y sin embargo cumplen una tarea y una función tan importante? Contanos un poco. Es una buena pregunta, y una pregunta que casi a diario uno la escucha con algún amigo, con alguna persona, cuando uno le comenta que es radioaficionado. Y esto un poco es culpa nuestra, la pérdida de imagen y de presencia dentro de la comunidad que hemos tenido los radioaficionados con el transcurrir del tiempo, producto de que nuestra actividad es de puertas hacia adentro, y en otras épocas, donde no existía toda la tecnología de que se dispone hoy, era más evidente que sin hacer ningún tipo de promoción o publicidad era reconocida la actividad del radioaficionado simplemente porque se identificaban las antenas sobre los techos de las casas, viviendas, claro, de cada uno de ellos. Convengamos que si bien esto es un hobby científico, yo diría que más que un hobby es una vocación. Y esto lo va a entender la comunidad, la sociedad, porque a pesar de que hoy disponemos de la telefonía celular, disponemos de internet, estos sistemas modernos colapsan. Allí se descubre que la vigencia del radioaficionado sigue estando plena por una cuestión muy sencilla. Cuando colapsan los sistemas, se cortan las comunicaciones, se caen las comunicaciones. Restituir las comunicaciones cuesta su tiempo, lleva su tiempo, y hay urgencias que no se pueden permitir ese lujo. Y ahí es donde está la presencia o la vigencia que ha tenido siempre el radioaficionado, que con una simple batería de un auto, para ser bien gráfico, y con un alambre con el que se improvisa una antena tipo dipolo extendida, está en condiciones en 3-4 minutos de reanudar las comunicaciones hasta que llegue nuevamente a estar operativo los sistemas vigentes. Bueno, cuando colapsó Santa Fe, durante 3 días, desde la puerta de los hospitales, la labor del Radio Club Santa Fe, de sus radioaficionados, y el enlace que hacíamos desde distintos lugares del país, permitió fundamentalmente a los familiares de la gente que vive o vivía en Santa Fe en ese momento, tener una idea de qué es lo que ocurría con ellos, porque habían entrado en emergencia total, en silencio de radio, y donde únicamente los radioaficionados mantenían esa posibilidad. La nuestra es una actividad que obviamente no es resarcida económicamente, se hace exclusivamente por vocación. El Estado, por medio de Defensa Civil, cuando ocurre una catástrofe, dispone de nuestros equipos y de nuestra capacidad operativa para realizar los enlaces, ya sea en el sistema de VHF con un simple handy. Ocurrió aquí cuando un par de años atrás quedó bloqueado la ruta a Sierra de la Ventana por la nieve. Por medio de la repetidora se posibilitaba el enlace con los bomberos cuando no había posibilidades de hacerlo mediante celular o teléfono fijo. Es decir, lo nuestro no es una actividad masiva, no pretendemos que lo sea. Es para aquellos que realmente sienten la vocación por este tipo de hobby, de actividad, que cuando no es requerido nuestros servicios o la comunidad no necesita de nuestros servicios, simplemente lo disfrutamos con nuestras estaciones de nuestra casa, comunicándonos con el mundo, ya sea en forma oral, ya sea en forma telegráfica. La telegrafía, a pesar de que con ella nació la radioafición y muchos pudieron ver su función con Titanic, con los famosos SOS que se lanzaban cuando la emergencia, y en los últimos tiempos por medio de los modos digitales, que han ganado muchos adeptos, un simple módem que enlaza el equipo de radio con la computadora, y por medio de la antena de nuestras casas, de nuestras estaciones, y por medio de la maravillosa propagación, que es un fenómeno físico que tiene que ver con las ondas hercianas, nosotros tenemos la posibilidad también de comunicarnos con todo el mundo. Y hasta aquí, queridos amigos de Frecuencia al Día, este reportaje que le hicieron al amigo Carlos Almirón, Lima Unión 7, Dinamarca, Santiago, Yucatán, en 2013, por los festejos del Día del Radioaficionado Argentino, que se celebra todos los años el 21 de octubre. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias, mis amigos, por continuar en la sintonía. Chile. Por ser considerado el padre de Internet en Chile, el profesor de la Universidad de Chile, Florencio Utreras, ingresó al selecto grupo de Internet Sala de la Fama, reconocimiento que entrega la organización Internet Society a los hombres y mujeres que han sido pioneros en el crecimiento y expansión de la red global. El reporte con Francisco Oviedo. Gracias, Dino. El sitio mediatelecom.com nos informa. El profesor Utreras es el primer chileno en acceder a este reconocimiento y fue incluido en la categoría Global Connectors, que reconoce a personas de todo el mundo que han hecho contribuciones importantes al crecimiento, la conectividad y el uso de Internet, ya sea a escala mundial o dentro de una región específica con un impacto global. En esta misma categoría se incluyen otros 7 científicos informáticos y académicos, a los que se suman otros 6 galardonados en la categoría innovadores, quienes en total representan a 10 países. La votación se realizó el 18 de septiembre en la Universidad de California, desde donde hace casi 50 años fue enviado el primer mensaje por el predecesor de Internet, ARPANET. Florencio Utreras es ingeniero matemático de la Universidad de Chile y doctor en ingeniería de la Universidad de Grenoble, en Francia. Se ha desempeñado como profesor de matemáticas aplicadas en Chile y en universidades y centros de investigación en Francia, Italia y Estados Unidos. Utreras fue clave en la conexión de Chile a las redes informáticas mundiales, cuando en 1987 dirigió la conexión de Chile a BitNet, una red académica establecida en 1981 en City University de Nueva York y en la Universidad de Yale. En 1992 contribuyó a la creación de REUNA, la Red Universitaria Nacional, la primera red académica de Latinoamérica y el Caribe. En 1997 impulsó una alianza estratégica entre REUNA y CTC, actual Telefónica, para crear REUNA 2, una red de banda ancha desde Arica hasta Osorno, la más extensa de América Latina en su momento. En 2003 fue uno de los fundadores de Red Clara, Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas, una organización sin fines de lucro formada por 17 países latinoamericanos que une a las redes de educación e investigación de América Latina. Desde 1998 a 2002 participó en los comités presidenciales de Chile para Internet Society, donde contribuyó a generar los documentos fundacionales de la Sociedad de la Información en Chile. En 2016 fue galardonado con el reconocimiento del Día Mundial de las Telecomunicaciones que entrega la Subsecretaría de Telecomunicaciones. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz, que los cumpla. En Frecuencia al Día, vamos a los saludos para los amigos

En la banda de 40 metros, en el hemisferio norte, durante el día esas condiciones van a ser regulares con tendencia a malas. Habrá cierres esporádicos, mayormente en horas cercanas al mediodía, y las distancias de salto girarán entre los 500 y 1100 kilómetros. En la banda de 49 metros, en el hemisferio norte, durante el día esas condiciones van a ser con tendencia a malas, mayormente en horas cercanas al mediodía. Y finalmente, en las bandas de 80 y 160 metros, en ambos hemisferios, como otras veces, debido a una fuerte absorción, difícilmente se darán comunicados en estas bandas durante el día, salvo en horas cercanas al óptimo ocaso. Y en todas las bandas, como otras veces, se darán saltos inferiores a los mínimos mencionados por presencia de ionizaciones esporádicas, mayormente en el hemisferio sur, y mayores distancias a los 3.000 kilómetros por salto múltiples en ambos hemisferios. Hasta aquí las condiciones de propagación. Les hablo desde Barcelona, Alonso Mostazo, para Frecuencia al Día. Gracias por seguir en la sintonía de su revista informativa sobre medios de comunicación. El mercado móvil de República Dominicana estará integrado por más de 9,5 millones de líneas celulares para 2020, de las cuales el 23,1% corresponderá a suscripciones LTE, de acuerdo con el pronóstico de Global Data compartido a 5G Américas. Gustavo Luna desde la AA Radio con el informe. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal amigos? Para ese año se estima que las líneas totales de banda ancha móvil, 3G y 4G sumadas, alcancen los 7.1 millón, prácticamente 3 de cada 4. De esa cantidad, se espera que 2,2 millones sean suscripciones LTE. El sitio en internet de mediatelecom.com nos informa. De acuerdo a la cantidad, a pesar de que LTE no será la tecnología dominante, es notorio que será la que tendrá mayor crecimiento en República Dominicana, tomando como referencia el período 2016 a 2020. Así, para 2020 habrá 264,2% más líneas LTE que en 2016 y el incremento de suscripciones 3G en ese mismo periodo será de 15,7%. Indicó que, en general, las suscripciones 2G se irán contrayendo progresivamente, de manera que para 2020 habría 38% menos accesos móviles de este tipo comparado con los de 2016. Al cierre del año pasado, la mayoría de las líneas celulares en República Dominicana ya utilizaba tecnologías de banda ancha móvil comercializadas como 3G y 4G. Las cifras de Global Data indican que de los 8,7 millones de suscripciones móviles totales, 602 mil correspondían a accesos LTE y 4,2 millones a tecnologías comercializadas como 3G. El resto corresponde a líneas 2G. Estas proporciones dieron para 2016 un agregado de 4,8 millones de líneas de banda ancha móvil. En cuanto a participación por tecnología, 3G fue dominante con 49,1%, seguida por 2G con el 44% y LTE con 6,9%. Vale aclarar que los términos 2G, 3G y 4G son denominaciones comerciales que ya se utilizan para simplificar y facilitar la comprensión de las tecnologías y servicios. En 2012, la Unión Internacional de Telecomunicaciones avaló el uso del término 4G para distintas tecnologías previas a LTE, avanzado LTE-A, que ofrezcan rendimiento y capacidades sustancialmente superiores a los sistemas de tercera generación implantados. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AARadio.com. Casi la mitad de los adultos de entre 22 y 45 años están dejando de lado todos los contenidos de las plataformas tradicionales de televisión, según un nuevo estudio de la agencia Hearst & Science del Omnicom Media Group. Los detalles con Daniel Silva. Gracias, Dino. Un 47% está consumiendo contenido de TV y video en plataformas de streaming que no existían. Esto no significa que no estaban mirando contenidos de TV o aún que no estaban viendo avisos. Ellos están simplemente consumiendo en lugares donde los modelos de avisos varían. Las audiencias están fragmentadas y las mediciones son más difíciles. Es un poco temible, dice el director ejecutivo de Heart and Science, Scott Hagedorn, al referirse al grupo de inalcanzables por los marketers. No estamos alcanzando efectivamente a las jóvenes audiencias, solo sobreescribiéndolos en los espectadores mayores en la TV. El sitio de radios.com continúa diciendo, durante décadas, la visión de la TV fue descrita por Nielsen, pero la proliferación de nuevas plataformas, hábitos de seguimiento, instrumentos y modelos de avisos ha complicado todo en forma considerable. Aunque Nielsen tiene la tecnología para medir muchas de esas plataformas no tradicionales, el desarrollo ha sido entorpecido por la pesada carga que requiere de las networks de TV y otros proveedores de contenido. Menos de un tercio de la TV y video, observada por los millennials y la generación X, está medida por sistemas tradicionales, según el estudio, que incluyó una encuesta a aproximadamente 1.500 personas. El resto está siendo visto en apps de smartphones y sistemas de streaming como Roku y Apple TV. Los marketers tienen que pensar creativamente no solo para alcanzar a los millennials y a la generación X, sino también para conseguir lo máximo de ellos cuando puedan llegar, según Hagedorn. Estamos en camino de una llamada a la acción creativa, dice. Si la mayor parte de este contenido está siendo consumido en apps, necesitamos pensar más en la utilidad de la publicidad en esos medios. Para Frecuencia al Día, desde Chile informó Daniel Silva. Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. China Mobile está interesada en adquirir al operador brasileño de telecomunicaciones OI, por lo que se ha reunido con funcionarios de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones para discutir posibles inversiones en Brasil. En las conversaciones preliminares, el operador móvil chino propuso dos condiciones para la transacción: que las multas que pesan sobre OI sean indultadas y que adquiera solo la unidad de telefonía móvil, dejando el negocio de línea fija de la compañía brasileña. La Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica finalizó su análisis del mercado inalámbrico y consideró la existencia de competencia efectiva en el sector, eliminando ciertas restricciones sobre los operadores para la determinación de tarifas. AT&T y Time Warner afirman que la fusión entre las empresas no representa un riesgo para el mercado de televisión de paga en Brasil. Aseguraron que el negocio no va a concentrar el mercado o terminar en prácticas discriminatorias, como lo afirma el dictamen de la Superintendencia General del Consejo Administrativo de Defensa Económica. Claro Colombia anunció que será la primera empresa del país en comercializar y desarrollar productos de Internet de las Cosas. Antes de que concluya 2017, las empresas de telefonía que operan en Argentina podrán ofrecer televisión de paga satelital, informó Miguel Godoy, presidente del Ente Nacional de Telecomunicaciones. Las modificaciones previstas al marco regulatorio serán el inicio a las que entran en vigor en 2018. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos a los amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el diexista español Manuel Méndez. Empezamos con la Antártida, 15.476 LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel desde Base Esperanza. Captación 1807 a 1818 UTC del día 15 de septiembre. Extremadamente débil. Solo portadora audible. Brasil, 4885 Radio Clube Yupará desde Belém. Captación 0510 a 0530 UTC del día 16 de septiembre con canciones brasileñas. Simpode 1, 5, 3, 2, 1. Colombia, 5910.3 Al Caraván Radio desde Puerto Lleras. Captación 0620 a 0635 UTC del día 17 de septiembre con canciones latinoamericanas. Simpode 1, 5, 3, 2, 1. El Congo, 6115 Radio Congo desde Brazzaville. Captación 1810 a 1823 UTC del día 14 de septiembre en idioma francés con comentarios. Simpode 1, 4, 3, 2, 1. También escuchará 1807 a 1852 UTC del día 16 de septiembre con locutor y locutora en idioma francés con comentarios e identificación Radio Congo. Simpode 1, 4, 3, 2, 1. Etiopía, 5950 Voice of Tigray Revolution desde Addis Abeba. Captación 2011 a 2020 UTC del día 16 de septiembre con canciones del este del África. Simpode 2, 4, 3, 2, 2. Guinea, 9650 Radio Guinea desde Conakry. Captación 0630 a 0645 UTC del día 16 de septiembre con canciones africanas en idioma francés con comentarios. Simpode 4, 4, 4, 4, 4, o sea, 5 veces 4. México, 6185 Radio Educación desde Ciudad de México. Captación 0457 a 0502 UTC del día 9 de septiembre con música. Señal muy débil. Simpode 1, 5, 3, 2, 1. También escuchará de 0337 a 0334 UTC del día 10 de septiembre. Se lo repito. De 0337 a 0344 UTC, señal escuchada el día 10 de septiembre. En idioma español con comentarios. Simpode 1, 4, 3, 2, 1. Brasil, 4875.1 radiodifusora Roraima desde Boa Vista. Captación 0336 a 0342 UTC del día 10 de septiembre. En idioma portugués con comentarios. Simpode 1, 5, 3, 2, 1. También escuchará de 0258 a 0310 UTC del día 11 de septiembre en portugués con comentarios e identificación radiodifusora Roraima. Simpode 2, 5, 3, 3, 2. La recepción de estas radios fueron hechas por el diexista español Manuel Méndez, utilizando un receptor Texon PL880, conectado a una antena de cable de 8 metros de longitud. Muchísimas gracias, Dino. Saludos cordiales desde México. Soy Luis Gerardo Loyola. 73. Frecuencia al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.